siento tu amor tocar mi corazón. Cuando veo en tu luz la fuerza de tu calor, no hay más respuesta posible que entregar todo lo que hay en mí. Tómame, Señor, y seré como un niño ante ti. Seré tuyo como acto de amor. Déjame que te ame con todo mi ser y en silencio puedas entender lo que entrega mi amor cuando veo en ti esa cruz de dolor. Y sabrás que quiero desangrarme por ti. Tomas la mano y me usas hoy para vencer y clavar tu bandera y tu voz sin dudar ni temer. Sin dudar ni temer. Aunque no sea mi amor igual al que tú me das, toma mi corazón si en algo sirve a tu plan. Y si me necesitaras, por pequeña que sea mi voz, pídeme, Señor, que mi vida se entregue a tu amor y valiente moriré para ti. Déjame que te ame con todo mi ser y en silencio puedas entender lo que entrega mi amor cuando veo en esa cruz de dolor. Y sabrás que quiero desangrarme por ti si me tomas la mano y me usas hoy para vencer y clavar tu bandera y tu voz sin dudar ni temer.